Este es el podcast. Bienvenidos a esta nueva edición de El Podcast. Les saluda Salomón, Salo. Y Leo, aquí gracias por acompañarnos nuevamente. Les vamos a presentar las últimas noticias en el mundo de la tecnología y otras cosas curiosas. Y las noticias que no pudimos presentar la semana pasada. Estuvo bien, como que medio cagante, porque terminamos de grabar el podcast, ¿no? Y checamos apenas en internet, a los 10 minutos sale el nuevo iPod Shuffle. Y, o sea, fue primicia para nosotros, pero pues grabamos cada miércoles, por lo tanto no podíamos darles la noticia. Entonces, pues se las vamos a presentar ahorita. Para los fans de lo que vendría siendo de iPod, bueno, en mi caso yo tengo de Apple también. De Apple, yo tengo un iPod Shuffle de la segunda, ¿cómo se puede decir? Generación. Bueno, ya salió la tercera, que vendría siendo un poquito más, muchísimo más delgado. Y más style. Y más style. De hecho, le pusieron la cubiertita de atrás, el clip este que trae atrás, güey. Es brilloso como la parte trasera de un iPhone. Con la manzanita, sí. Y todo, o sea, para que lo traigas acá muy nice. O pues nada, no, te lo metes en la bolsa y ya te echas a correr. Tiene, según la página oficial de Apple, es más pequeño que una llave. 1.8 pulgadas. Claro, vamos a hablar de los features que trae este nuevo gadget. Ah, sí, 4 GB de memoria, ¿no? 4, eso es lo padre de esto. O sea, en eso sí se pusieron las pilas, pero estamos como que muy inconformes con lo que es el mando. Para poder, miren, aquí en la página de Apple viene ahí la comparación con una llave. O sea, que está más chiquitito que una llave. Pero nos causó un desconcierto esto de descontento. Pues también. Pues también. A ver, ¿qué fue? Esto del nuevo mando está como que medio tonto. Bueno, no tonto porque, mira, para la gente que en sí lo utiliza para nada más, se compran, tienen su iPod, ¿no? Su iPod normal, su iPod video, su iPhone, no sé. Y tienen también el Shuffle. El Shuffle lo utilizan pues más que nada para ir al gimnasio, para ir a correr. Y pues cosas como estas, ¿no? Sí, necesitas un poquito más de libertad y algo más pequeño. Sí, pero para la gente, por ejemplo, que lo compra para, o sea, para en sí usarlo como un diario, MP3 diario. Sí. No se los recomiendo, porque el mando de este nuevo iPod, el iPod Shuffle, viene en los audífonos. Está como que medio tonto, porque imagínate que vas escuchando tu iPod, ¿no? En el camión. Vas agarrado al tubo de arriba con los audífonos puestos. De repente, pues baja una de esas señoras, medio apresuradas, no sé cómo se les llame. Un poquito caderonas. Ándale. Medio ¿no? Se bajan en chinga de ¡bajan! Se paran y con sus bolsas de mercado. Bolsas del Soriana, de Walmart, yo qué sé. Te jalan un audífono y se te revienta y ya valió madre. Ya te quedaste sin cambiarle al iPod. Te quedaste sin audífono y tienes que comprar unos oficiales que te cuestan arriba de $400. Más que, o sea, con dos audífonos. Casi lo te que te cueste el iPod. iPod. Eso es por esa parte. Yo creo que no es recomendable, pero la verdad es que está muy bonito. Está bonito, pero mira, otra cosa tonta que, bueno, no tonta, sino que useless, que yo le encontré, sería que te dice las canciones. O sea, si yo tengo una canción, pues igual ya sé por qué la puse. Sí. O sea, te dice, esta canción es de, por ejemplo, Los Tigres del Norte. Te pone una canción, pero te pone, no, pero checa esto. Te pone, tú le pones esto, ¿no? Le dejas, dice, para esto sale una chava que, no sé, bueno, se me hace que su voz no me cae muy bien como para explicar las cosas de Apple. Sale en un video ahí de presentación. Dice que es muy padre, o sea, nada más picarle, dejarle picado ahí el botón de en medio de los audífonos. Qué molesto estar subiendo la mano, ¿no? O sea, para picar. Sí, porque parece que te está rascando un pecho. Una boob. Y luego, pues donde le estás cambiando, le tienes que dejar picado y luego ya te dice, canción de Paramore. De Paramore, Hallelujah. De Atreyu, Steel Remains, o cosas así. Te dice la canción. Qué cagante. Pero esto tiene una buena voz, esto de que te dice la canción. No es molesta. en el Mac OS, güey. Pero si tienes, no. Si tienes una Windows XP, una Windows Vista, te va a salir una voz de esta canción se titula. Está como que medio robotizada. De esa es la que robotina tipo, y la madre. Tipo las que suben los videos estos a YouTube de criticando gente para no criticarlos personalmente y no sí. quemarse. O sea, de esos de texto que escribes. Ah, sí, sí, sí. Este, que escribes y ya se dice lo que tú quieres decir, ¿no? De hecho, en la mañana estaba viendo un video de Xbox donde hablan a servicio cliente de Xbox y le están hablando y le escriben: mi PlayStation está descompuesto. Señor, aquí servicio cliente de Xbox. Mi PlayStation está descompuesto. Y así se agarra y dice: si gusta, lo puedo transferir a algún servicio de cliente de Sony. No, quiero que me arregle mi Xbox. Y así se la lleva y pobrecita de la Argentina mi que le contesta al güey. Mi PlayStation. Bueno, ya nos desviamos del tema, vamos a seguir con esto. Trae el software que se puede adaptar a los tenis Nike que salieron, que te marcan los pasos sí. que llevas corriendo. Entonces, pues ya es de segundo plano porque en realidad nadie lo usa aquí. A mí se me hace una remerenda pendejada, pero está aquí. A la segunda noticia, vamos a ver esta noticia de Kotaku, esta es vía Kotaku. La noticia es de Nintendo 10i. Yo no soy muy fan de Nintendo, entonces yo creo que realmente no conozco nada. El Nintendo 10i, ya que está por salir, este nuevo Nintendo 10 mejorado, una revisión de hardware más que nada. Pues como creo que ya lo habíamos comentado en el podcast pasado, va a tener dos camaritas, una frontal y una interior. La frontal, pues, para que le tomes fotos a tus amigos, las deformes, les enseñes su cara deformada, se diviertan un rato y... Pues, lo bueno de esto va a traer un espacio para la memoria SD. Lo malo es que es tan delgado que ya no vas a poder utilizar los juegos de Nintendo DS, de Advance. Game Boy Advance. Sí, le quitaron el slot para Game Boy Advance, eso ya todo mundo... Sí, yo quiero jugar mi Final Fantasy 3. De hecho, Advance, este Nintendo 10 estaba estimado para salir con dos slots para... cartuchos de Nintendo 10, no sé para qué, pero sí, o sea, para meter dos cartuchos, no sé, o sea, como que te sirve para guardar el otro. Ah, ok. ¿Cuánto? ¿Sabes? Un amigo se lo acaba de comprar en preventa en un GameStop. Creo que el precio fue de $290. El tipo, bueno, mi amigo, Edgar, tiene demasiados gadgets, sí, pero. ¿No es el cocinero que No, el cocinero no, ese güey está loco y es pobre. No, Edgar es, de hecho, Edgar es piloto, tiene 20 años y ya es piloto, le va bien. Y pues digo, se compró el 10 en GameStop, en preventa. Pinche GameStop tiene como... Vas a un mall, entras y hay un GameStop. Vas a comerte algo, más adelante hay otro GameStop. Oye, está bien. Sales y hay otro GameStop. ¿Dónde? ¿Para qué quieren traerse en un mismo mall? Por si se te olvidó algo, comprarlo en el molde cuando estás comiendo. Y para esto, lo afuera, cuando hay preventas y cosas así, se acaban al mismo tiempo en los tres GameStop del mismo mall. Bueno, ya para decir otra noticia, estamos aquí en la noticia del Guitar Hero, también vía Kotaku. Esta noticia de Guitar Hero, bueno, no es noticia, es también curiosidad. Son las habilidades que puede desarrollar Guitar Hero o Rock Band en su defecto para los músicos. Bueno, no músicos, sino para la gente que se interesa en la música. Hay músicos que en realidad dicen, que esa es una basura, que es, o sea, fake. Sí, porque no lo pueden tocar. Bueno, en realidad les cae mal a la gente. Pues sí, es un juego, yo lo veo en sí como andar apachorrando botones a lo loco, muy divertido, por cierto. Pues la gente, los músicos de verdad lo ven así como que una payasada. No todos, aquí un músico, este músico pues es de los Estados Unidos. Sí. Es de 30 años y fundó una escuela, este músico se llama Paul Green. La Paul Green School of Rock Music. Esta escuela de los Estados Unidos tiene, pues, como motivo enseñar a las personas a tocar Guitar Hero y Rock Band. No enseñar, güey. Sino que, o sea, se los ponen para que agarren más, skills, más habilidades. Porque, sí, te ayuda para mejorar el movimiento de los dedos. Sí, en la rapidez. En la rapidez del movimiento yo, de los dedos. Yo, en lo personal, digo que sí es cierto, no es un... No es una mentira. Aquí, para las personas que no conozcan a mi amigo Salomón, tiene un grupo. A mí me ayudó, me dio un chingo con lo que es el movimiento del dedo meñique. Yo no sabes usar el chiquito. Usualmente no acostumbraba a usar el chiquito. Después de Guitar Hero. Ya lo sabemos, güey, pero había, hay un after y un before de esto de Guitar Hero en mi vida. Pero bueno, esa es otra historia. Pues en sí, Guitar Hero sí te ayuda a eso también. A lo que... mover el chiquito. Ah, sí. También la rapidez. Bueno, de hecho, sí hice un estudio en una hospital que les ponían Guitar Hero. Y les ayudaba para mucho. Para la rehabilitación. En los músculos de los codos. ¿De los codos? De los codos. Les ayudaba mucho en los músculos de los codos a los pacientes. También el Wii. Pero el Wii no tanto. Fíjate que jala mejor Guitar Hero que de jugar juegos de Wii. No sé por qué, pero en sí. Pero así salió el estudio. Pasando a otras noticias, estamos viendo lo que sería el nuevo... iPhone 3G. El iPhone 3G 3.0 nos va a traer nuevos features, nos va a traer nuevo firmware, nos va a traer un hardware revisado, un poquito más delgado se rumora. Y pues más que nada anunciar que va a salir muy pronto. La noticia de las Macs no las quisimos alargar o decir porque pues nada más traen más pulgadas y traen un poquito de más cosas. Y un poquito de más memoria. La pila te dura un poquillo más. Y, realmente, o sea, son cosas que generalmente le hacen a todos los gadgets. Es un cambio muy impresionante. Bueno, no a los gadgets, a las computadoras. Siempre les cambian eso de lo que sería el hardware más que nada. En Gizmodo nos vienen enseñando lo que es una presentación de un tipo que está enseñando cómo va a funcionar todo lo que es el nuevo iPhone 3.0. Trae nuevos juegos, trae nuevas sensibilidad en la pantalla y todo lo que podríamos haber esperado de lo que sería Apple en esta presentación, presentándolo el firmware de Apple. Estamos viendo que es el beta, no es un original, güey. Es como sacaron el de Safari, el 4.0. Es una presentación nada más de un beta, que es el OS, el Operation System. Es un walkthrough. Es como que una guía. Una guía, sí, pero donde te enseñan qué es lo que va a hacer, qué son las cosas nuevas que trae. Te va a dar más facilidad de escritura, porque si no te fijabas, o sea, tenías el iPhone, el iPod Touch también. Tratabas de escribir algo y sentías que no le ibas a dar a la tecla. Y se hacía grande. Bueno, en este nuevo software, en este nuevo firmware de esta compañía, nos está mostrando un nueva interfaz para poder escribir. O sea, unas teclas un poquito más grandes. Sí, lo que estaba viendo. Más centradas y pues es básicamente lo que nos viene enseñando. Y un consejo, a la hora de comprar un celular, jamás compren los que van a salir en preventa. Porque son los que vienen con errores y son los que se tienen a prueba. Un merito consejo. También otra noticia curiosa, les vamos a poner el link para no extendernos y poder explicarlo. Es que el iPhone, o sea, lo usan como juguete sexual. El iPhone o el iPod Touch. Pues viene siendo casi lo mismo. Yo en realidad preferiría comprarme un iPod Touch, pero pues no para esto. Pensé que ibas a decir un dildo o algo así, ¿no? Para usarlo como juguete sexual. No, preferiría comprarme un iPod Touch para... O sea, más que nada para lo que es el internet y todo eso. El iPhone ahorita como que no le encuentro... O sea, todavía el sabor que necesitaría para poder... No, güey. Para poder comprármelo. Ah, no. Es que... Bueno, para mí es muy caro. De hecho, es exageradamente caro. Y luego para usar el vibrador nada más para... divertirte un rato. Pues mejor te agarras un control de Wii y le pones ahí la prueba. Prendes el Smash y pones una computadora a nivel 9 que te esté madreando, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar algo curioso que no tiene nada que ver con lo que son gadgets, pero sí de tecnología. Es tecnología en cuestión... De body art. Tatuajes. Todos los que son fanáticos de los tatuajes, de las perforaciones, de las escaraciones. ¿Sabes? Estas imágenes que estamos viendo me recuerdan a la tipa esta de X-Men. ¿Cómo se llamaba? Mystic. Ándale, haz cuenta que son unos Mystics, pero... Es que... Raperos. Es que aquí tenemos lo que vendría siendo... imágenes que se les vamos a dar lo que vendría siendo un link o las vamos a publicar en el podcast de lo que vendría siendo una operación quirúrgica, porque ya esto ya es una operación quirúrgica donde se inyecta tinta en la córnea que vendría siendo la parte blanca del ojo, para dejarla de color azul. ¿Nada más se puede azul? No, pero al parecer todo esto empezó, tengo entendido, en Los Ángeles. Eran tres amigos, los tres eran tatuadores. Ahorita no traigo el nombre, perdón, se los debo. Pero se rifaron y decidieron experimentar con un tatuaje en el ojo. Uno de ellos, pues lo único que dice es que provoca un poco de irritación y comezón. Y el tipo parece que se lo están... con los ojos así, güey. Se ve bien mal. Tiene ojos verdes. Y el tipo pues quería que el contorno del ojo fuera azul, para que resaltaran sus ojos verdes. Yo no veo que resalte. No, de hecho no resaltan nada. Se ven súper, de hecho se ve bien pinche enfermo, güey. Pero me gusta cómo se ve. Y de hecho pues no... yo para los tatuajes nada más en la piel, la verdad. Ya ni meterme bolas quirúrgicamente, no, como cuernos ni nada de eso. Ya se me hace como que medio tonto. Yo no le entraba. De hecho a mí me gusta mucho cómo se ve. La verdad, me gusta un chingo cómo se ve el tatuaje en la córnea. Pero no le entraba ni a patadas. No, ni a patadas, güey. O sea, qué valentía la de este güey, porque fue el primero, fue un experimento, fue el conejillo de Indias. Y... imagínate que te tatúen, terminan de tatuarte. Ay, güey, ya no puedo ver. Exacto, o sea, y por eso nomás lo... De hecho, nada más lo hicieron en el ojo... ¿Qué? Es el izquierdo, ¿no? Derecho. El derecho, fue en el ojo derecho, pero... No, aquí tenemos imágenes de otros vatos que ya después de que ya se empezó a hacer moda. Son los típicos... Punks, raperos, sí. Limp Bizkit. Los nuevos, ándale, Limp Bizkit, los punks Limp Bizkit. New Metals. De hecho, aquí tenemos una de un tipo que tiene una bandera de Estados Unidos que tiene tatuados llamas en las mejillas. Loco, sí, el güey. No, pero qué huevos para tatuarte el ojo. Pues no, qué huevos, es como que lo hacen por hacerlo. Si yo sus expresiones... Es como que pues, ya no les importa, o sea, X. Sí, los ves. Mira, este tipo tiene aquí los controles de PlayStation, ¿o qué tiene? Sí, este que te traje aquí, esta imagen es del Instituto de Cirugía Innovadora Ocular, que se encuentra en Holanda. Este es fashion. Estos tatuajes que ves aquí son fashion. Tiene lo que Andrés, haz de cuenta que en la córnea le tatuaron una X, una bolita. Un triángulo y un cuadro. O sea, del PlayStation. Y el Instituto de Cirugía Innovadora creó lo que vendría siendo la técnica del piercing en el ojo. Aquí, mira, aquí está la imagen. Le juega en tu mundo, digo... No, mira. En tu mundo, juega en el nuestro. Vive en tu mundo, juega en el nuestro. Se me hace muy PlayStation eso. Y es un corazón, también trae un corazón tatuado. No es un corazón, digo, no es un tatuaje, es un piercing. Es de oro. Este, te puedes poner piercing en el ojo, es de oro. Vale, mide 3.5 milímetros de ancho. Y de grosor, no, creo que es medio milímetro, creo que es un cuarto de milímetro de grosor. Y tiene un costo de $1,300 este procedimiento. La verdad es que jamás me pondré un piercing en el ojo. Muy caro y muy incómodo. Y muy incómodo. ¿Sabes que hasta el de la nariz se me hace incómodo? Imagínate que me dé gripa, güey. Yo quedando así como que muy... Que quede colgado en el arillo, ¿no? Uf, el moco. De la madre, de la verga. No, en serio, hasta se me hace incómodo el de la nariz. Yo en la secundaria, mi época del Limp Bizkit, cero de esos de los que no te importa. Ah, todos tuvimos nuestra época de grafitero, rapero, punqueto malo. Tenía mi piercing en la boca, que me duró una semana el gusto. ¿Por qué? Me lo puse y dije, X, no duele. A los dos días ya traía la boca así. De labios de negro. No los labios, güey, no tenía los labios, los tenía en la lengua. La lengua no me cabía en la boca. Es que me viste en la boca. Ah, de la chinga, no podía pronunciar la R. No podía pronunciar nada, mis papás ni siquiera sabían. Y ¿por qué tan callados, Salomón? Decían, estás enfermo. Y para la gente que quiera hacer dieta, este es un muy buen comienzo porque neta no puedes comer ni madre. Yo traté de comer unos nachos, se me atoraban. No podía ni masticar porque me mordía la lengua. Era un pedo total, me lo tuve que quitar. ¿Cuánto te tardó en bajar la hinchazón? Pues no sé cuánto me tardó porque me lo quité y seguí hinchado. Y pues ya me lo dejé así sin arete y ya se me cerró. Y pues ya no me lo quise hacer de nuevo, la verdad. Y pues sí es muy incómodo. Y como que si te lo hacen la lengua es muy para ti. Ahí andan también los tipejillos ahí enseñando la lengua y sacándola con el arete y se me hace como que... Ya eso es muy, muy como que infantil, o no sé, ya cada quien, los piercings, los tatuajes, se me hace muy infantil ponerte un piercing en la lengua y ahora recibir un putazo de cualquier lado. Se me hace muy infantil estar jugando Xbox, se me hace muy infantil jugar Nintendo. No, pues cada quien, o sea, su lado, es como un punto de vista. Claro. Los tatuajes sí me parecen muy, muy chidos. Mi papá, de hecho, tiene dos tatuajes. Tiene uno en el brazo derecho. No, tiene tres tatuajes. Tiene uno en el derecho, uno en el izquierdo y uno en la espalda. Uno de ellos yo se lo hice. Bueno, no se lo hice yo, güey, porque no soy tatuador. Sí, no, pero le hice el diseño y yo lo dibujé. Lo llevaste y él se lo tatuó. Tatuar no es difícil. Necesitas, como me dijo un amigo que es tatuador. Presión en la muñeca. No. Ya que dibujas, necesitas dos conejillos de indias. Uno para cagarla y uno para cagarla menos. Y ya con el tercero ya estás bien calado. Ahora, también le traje imágenes. Yo creo que ya todo el mundo ya ha visto una escaración. ¿Sí sabes lo que es una escaración? Mi madre. Cuando te quitan con una navaja un patrón de la piel. Y luego cuando se te hace costra, te deja una figura. Ah, escaración como scars. Exacto, nomás que así se dice. Y la tipa esa que tiene orejas de Link. Ah, y las orejas de Pixie, que se ven bien chidas. Eso igual y me lo hacía hoy, no te creas. No, una vez vi, bueno, de hecho en esta pasada convención de juegos de Messi Comics, creo que le tomé foto a un tipo que tenía orejas de Link y iba a Steve Link. Pero las tenía hechas de Pixie, o sea... Sí, las tenía hechas así. Sí, cuando te hacen... ¿Eso cómo lo hacen? Te quitan un pedazo de la oreja de la parte de arriba y luego te pegan... ¿Haz de cuenta como si te quitaron un triangulito y luego te pegan el resto? Te lo pegan, literalmente te lo pegan. Se te hace picudita como a Link. Se te hace picudita como a Link y ya eres todo un elfo. Y las escaraciones, fíjate, ¿nunca has visto ninguna escaración? Creo que sí. Bueno, en la Expo Tatuajes, pues, sí se ve muy seguido, pero en la calle yo nomás tengo una amiga que tiene un sol azteca aquí en la parte de atrás. Le gustan los tatuajes, pero no sé por qué prefirió hacérselo en una escaración. Pero, pues, digo... ¿Tenías un tatuaje en la nalga? Claro que no, en la nalga no. Yo quiero tatuarme todo el brazo derecho, pero ya que... Ah, sí me has dicho ya, que te querías tatuar. Sí, sí, sí, sí. Ya que me salga de mi casa porque mis papás no me dejan. Entonces... ups. Bueno, ya para... Ojalá no vean este podcast, no vean este podcast. Ya ahorita, pues como ven, las noticias que estamos poniendo, les vamos a poner los links para que ustedes vean determinadamente. Y yo creo que les vamos a poner las imágenes de los tatuajes. También. Qué huevo encontrar otra vez las páginas donde saqué todo esto. Pero igual ahí en las imágenes viene, viene de dónde. Sí, viene un link viene la página de un... ¿Cómo se dicen? Una sala de tatuajes de Los Ángeles. Lunacobra.net. ¿No fuiste a la Expo Tatuaje? No fui a esta, por estar trabajando, maldita pobreza. Ni a la convención fuiste. Sí fui. He ido a he ido todas las convenciones desde la sexta hasta la 33. Yo desde que tengo como 6 años, no recuerdo cuál sean. Yo soy más fan que tú, entonces. Bueno, he ido desde la sexta hasta la 33. Somos un par de fanboys losers, güey, entonces. Cállate. Nada más he faltado a la 34, yo creo que tengo derecho a faltar a una de vez en cuando. Y fíjate que no estuvo tan chida, o sea... Ya bueno, no están chidas. Bueno, igual ya eso fue el programa pasado y ya pueden ver ahí los videos, las entrevistitas que nos aventamos, las fotos también. Y para recordarles el evento que va a tener Producciones Vagún, que va a ser ya tienen fecha confirmada, tienen lugar y las bandas también las tenemos confirmadas ya con las Producciones Vagún. Tenemos lo que vendría siendo bandas, tenemos a Wasabi, Mirutei, Dreams vs. Me, From Hell, y de izquierda o de izquierda o... De izquierda, algo así, el nombre medio raro, y pueden checar el flyer, también lo vamos a postear en el blog. Para que puedan, Es que tiene un iPhone aquí, Salomón, discúlpenlo. Vibrando. Vibrando. El 30 de abril, jueves 30 de abril, en el ABC... Viene siendo Padre Mier... No, sí, Padre Mier 877. No recuerdo, la verdad. Bueno, yo me acuerdo del número 877, pero la verdad no recuerdo sobre la calle. Sobre Doctor Cos y algo. No, entre Doctor Cos y Diego de Montemayor, Padre Mier 877, el ABC Bar. Bar. Bar. Bueno, pues está muy chido. Va a haber alcohol para los que toman. Frutzy. Va a haber frutzy para las que no. ¿Frutier? Ya he confirmado, va a ser frutier. ¿Por qué frutier? Porque yo, pues no sé si que yo consiga frutier. No es cierto. Pues, es que Leo, como no toma, pues él quiere llevar frutier yo para él. Llevar frutier para no, la pero banda. También van a estar vendiendo Arizonas. Va a ir tu camarada, el chef para que puedan ir a probar sus suculentos muffins. Brownies. Brownies, no son muffins. Va a haber un concurso de cosplay, karaoke, maquinitas, videojuegos, va a estar chido. El concurso señores. De Guitar Hero que nos acaban de avisar hace ratito. Y pues también para recordarles lo que es la página, si están escuchando este podcast por otro medio, es www.elpodcast.wordpress con doble S el press.com. Pues es un blog, no tenemos página porque se nos haría como que costoso. Medio no costoso, es como que para qué subimos fotos de nosotros, para qué subimos fotos de los gadgets si podemos ponerle los links originales, claro. Y que puedan checar ustedes todas estas noticias como la del iPhone como juguete sexual y todas estas que les sirven mucho para su educación. Ya sabemos que te encanta saber. No lo me recalques. Estamos jugando, bueno, vamos a ya despedirnos con esta. Esta es la primera vez que ponemos una canción. Esta canción es del grupo Capsule. Se llama Jumper, para que les pueda checar aquí esta rola. Está muy, muy buena chida. Rola, muy buena rola. Ah, va a haber dos DJs también en el concurso este, donde van a estar poniendo canciones Shibuya, ¿ok? Y Electro Dance. También todo japonés para las gentes que les gusta todo. Todavía no tenemos bien confirmado el dato, pero dicen que Salomón va a estar sin camisa y en tanga. Sigue viendo martinis con un moño en el cuello. Para que todas nuestras amigas estén muy al pendiente de esto. Y aquí Don Midori Kun va a andar con el pelo pintado. Don Midori Kun. Bueno, ya nos despedimos. Esto es Capsule con Jumper. El video también está muy chingón. Vamos a poner el link aquí abajo. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.